Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En esta edición especial del programa les hablaremos de la atracción de Nicaragua como destino turístico. Y es que la directora del Instituto Nicaragüense de Turismo, Anasa Campbell, en el rango de ministro, realizó una visita relámpago a Rusia para hacer una presentación de Nicaragua como destino turístico. El evento tuvo lugar en la sede de la Embajada Nicaragüense en Moscú y contó con la asistencia de tour operadores rusos y representantes de varios medios de información nacionales y extranjeros, entre ellos Radio Sputnik. Anasa Campbell, quien vino a Rusia por primera vez, agradeció la presencia de todos quienes respondieron a la invitación de la embajada e hizo una presentación de su país como atractivo turístico. Quiero presentarles Nicaragua. Nicaragua se ubica en el centro del continente americano, ¿verdad? El país más grande de Centroamérica, con una extensión de un poco más de 130 mil kilómetros cuadrados, una población de 6.2 millones de habitantes, con límites, ¿verdad?, en el norte con Honduras, al sur con Costa Rica, entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Uno de los países también más seguros de todo el continente americano y uno de los más seguros del mundo, donde el turista tiene esa oportunidad de disfrutar en tranquilidad, en paz y en seguridad de toda la oferta turística de los patrimonios tanto naturales y culturales que Nicaragua tiene que ofrecer. La oferta turística de nuestro país, si bien es cierto, es un territorio un tanto pequeño, pero es tremendo en términos de riquezas tanto naturales como culturales, destacando y hemos tratado de condensar, digamos, la oferta en estos productos: naturaleza y aventura, ciudades coloniales, sol y playa, cultura y tradiciones, la gastronomía y, por supuesto, el tema de la artesanía. En su presentación, acompañada de imágenes, Anasa Campbell describió con detalle cada uno de los aspectos que constituyen los atractivos de Nicaragua como destino turístico, haciendo énfasis en que el país garantiza buen tiempo los 365 días al año, con las temperaturas entre 24 y 30 grados y un alto nivel de seguridad para todos quienes visiten la nación centroamericana con fines turísticos. La presentación finalizó con la proyección de un vídeo que confirmó con elocuencia las palabras de la máxima responsable del sector turístico nicaragüense de que merece la pena visitar ese bello país de Centroamérica. La actividad finalizó con una degustación de los platos típicos de la cocina nicaragüense, pero antes, Anasa Campbell aceptó la invitación de nuestro compañero Víctor Zuhoff a conceder una entrevista a Radio Sputnik. Primero, muchas gracias por esta presentación. Yo he descubierto muchas cosas que ni siquiera conocía, pero quisiera preguntar algunas cosas. Si hablamos de los números de los turistas, ¿qué cantidad de turistas extranjeros visitan Nicaragua anualmente? Le doy la cifra del 2017 porque 2018 aún nos faltan los datos de diciembre. Además que hubo una situación en el país que obviamente tuvo un efecto, ¿verdad?, en la llegada de turistas, pero 2017 Nicaragua recibió 1.7 millones de turistas. 1.786.260 turistas ingresaron a nuestro país en el 2017. Nicaragua se ubicó dentro de los 10 países de más rápido crecimiento en términos de llegada del mundo, en la posición número 8. ¿Y si hablamos de su composición étnica o nacional, de qué países vienen en su mayoría? ¿De dónde vienen los turistas? Sí. El 65% viene de Centroamérica, que son nuestros vecinos. Creo que se entiende, es un tema de la proximidad, ¿verdad? Las facilidades también de llegada. Un 25% de Norteamérica y un 7% de Europa. ¿No será que influye el factor político, digamos, en la cantidad modesta de los turistas que vienen de los países occidentales? Realmente no. En términos, si vemos Centroamérica como tal, los países que más reciben turistas europeos son Costa Rica, seguido de Panamá, luego Guatemala. Y se debe más bien a un tema de conectividad aérea. Es decir, Nicaragua recibe un poquito más de 112 mil turistas de Europa. pero la desventaja que tenemos en términos de desventaja competitiva con nuestros países vecinos de la región es que no contamos con un vuelo directo de Europa como lo tiene, por ejemplo, Costa Rica, Panamá, el mismo Guatemala y El Salvador. ¿Guatemala no tiene directos? No, Guatemala tiene un vuelo directo desde Madrid. Entonces, esos cuatro, incluso Honduras ahora clava, creo que hace un año, también inauguró vuelos directos desde Madrid hacia San Pedro Sula. Entonces, hasta ahorita Nicaragua es uno de los únicos países de la región que no contamos con vuelos directos desde Europa. Se está trabajando en esa dirección. Hay una demanda de turistas europeos por el producto turístico nicaragüense, que si bien es cierto, comparte similitudes con países de la región centroamericana, pero también tiene sus diferencias, ¿verdad? Uno, el tema de la seguridad de la que gozan los turistas en nuestro país no se compara con los otros países de la región. Tienen esa tranquilidad de poder caminar por nuestras calles, de ver esa vida cotidiana de nuestro pueblo. La otra cosa es la hospitalidad y la amabilidad del nicaragüense, que tampoco lo tienen todos los hermanos queridos de Centroamérica. Y la diversidad de la oferta, es decir, hay países que venden más el tema verde y el tema naturaleza y ecoturismo, pero carecen de la parte de cultura, de tradiciones, de identidad que lo ofrece Nicaragua. Entonces, creo que la diferencia es esa, no somos un destino masivo, ni lo queremos ser. Somos un destino turístico que pues preservamos no solo la identidad nacional y la cultura, sino también nuestros patrimonios naturales. Por ende, no nos vemos como un destino para el turismo masivo. Nuestras playas, la naturaleza, gracias a Dios, siguen siendo vírgenes. Y más bien estamos buscando un turista de calidad y no tanto cantidad. Bien, ministra, usted acaba de mencionar el tema de seguridad. Sí. Pero visto desde fuera, según las informaciones que proceden de Nicaragua, uno podría formarse una idea de que es un país con tantas crisis sociales, con tantas contradicciones, que la seguridad es un tema que está presente, que es un problema para el país. ¿Y no es así? Realmente para el turista no. Y yo la invito a que revisen los números en términos de la seguridad de Nicaragua. Destaca por encima de cualquier país centroamericano, y no lo decimos nosotros. O sea, revísese las cifras 2017 y todos los años anteriores, donde Nicaragua, y lo decían, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, las organizaciones de Naciones Unidas que se dedican al tema de seguridad, destacaban a Nicaragua principalmente por la seguridad. Y revisen cuántos turistas han muerto en Nicaragua porque los han matado, porque han tenido alguna circunstancia en términos de seguridad. Sí, es verdad, es un factor elocuente. Revise, pero a veces tiene que ver con eso, ¿no? Las noticias falsas que hay, que se difunde a nivel internacional versus la realidad que hay en el territorio. Entonces sí, yo creo que el turista tiene que ser muy responsable con ese tema cuando revisa fuentes y eso, asegurarse que sean cosas verdaderas también, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, aún el año pasado que tuvimos un fallido intento de golpe de Estado, ni un turista resultó afectado. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que revisar al hablar de temas de seguridad. Y la verdad es que nunca hemos tenido un problema con turistas que llegan hacia nuestro país. Estuvimos el año pasado, por mencionarle algo, en Alemania, en Reino Unido, y lo que nos decían los mayoristas, las turoperadoras que venden paquetes hacia Nicaragua y que han enviado también grupos de turistas hacia nuestro país, que para ellos el tema de seguridad no es un problema en el caso de Nicaragua, porque nunca han tenido ninguna incidencia, ningún evento, digamos, que ha puesto en peligro la vida de uno de sus turistas estando en Nicaragua, como sí lo han tenido con otros países de nuestra región. Y en algunos países incluso exigen temas de seguro de viaje por los niveles de seguridad. Sí, es verdad. Yo lo sentí en la ciudad de Guatemala. Sí. Otro tema que no puedo dejar de mencionar. Para un turista que viaja tras hacer un vuelo transatlántico a Nicaragua, en este caso, le interesa mucho el tema de las comodidades. Entonces, en este caso, ¿qué se puede decir sobre la infraestructura de los hoteles? ¿Cómo es la red hotelera? La red hotelera, contamos con más de 16.000 habitaciones y más de 27.000 camas en términos de hoteles. Hay para cualquier gusto. ¿verdad? Tenemos más de 5.000 habitaciones que son de 5 y 4 estrellas. La mayoría son de 3 estrellas, pero eso dependerá también del bolsillo del turista. O sea, si tiene para poder pagar un turismo de high-end, pues hay ofertas de ese tipo. Hay hoteles como Morgan's Rock en San Juan del Sur, como Necupe, como Mukul, como el Yemaya en el caso de Cornelan, o el Kalala Island en el caso de Los Cayos Perlas. La verdad es que eso dependerá de lo que ande buscando el turista, pero sí, la oferta nuestra es variada. Hay para todos los segmentos de turistas y para todos los bolsillos, o sea, desde el más económico hacia el que quiere algo ya más exclusivo. Ahora bien, supongamos que yo, siendo un turista ruso, compro un boleto, viajo a Nicaragua, ya sé más o menos cuál es el precio de vuelo, por ejemplo, en torno a $2,000 y de vuelta. Sí, paso ahí 2 semanas. ¿Qué más dinero tengo que traer conmigo para pasar bien? Sin incluir el boleto. Sin boleto, la estancia. Todo. Depende de la estancia, es decir, depende de cuánto tiempo uno va a estar. Pero realmente Nicaragua es el destino más económico. No me gusta el término barato. Es el destino más económico donde el turista recibe mucho más por lo que invierte si lo comparamos con otros países en la región. Los paquetes andarán en $1,500, digamos, más de, 10 días en términos de tours por todo el país. $1,500, bueno, más o menos 10 días, incluyendo el hospedaje y la alimentación y los tours, sí. Muy bien. Y por último, ¿cómo que esto está haciendo promoción de Nicaragua como destino turístico aquí en Rusia? ¿Cuál es, digamos, el as, en este caso, que podría poner sobre la mesa para seducir a los rusos y convencerles que merece la pena gastar un dinero para viajar a Nicaragua? Yo creo que hay varios. La primera tiene que ver con la oferta como tal. Yo creo que los turistas rusos no buscan un destino masivo, sino que buscan algo exótico, algo nuevo, algo diferente, algo virgen. Nicaragua ofrece eso y mucho más. La diversidad en términos no solo de patrimonios naturales, sino también patrimonios culturales y de la gastronomía, pues se vuelve un atractivo importante. Y en el caso del turista ruso que le encanta el sol y playa, pues Nicaragua tiene playas tanto en el Pacífico como en el Caribe, así que puede disfrutar las 365 días del año de playa con temperatura de 24 a 32 grados Celsius. Eso por un lado. Esa hospitalidad y amabilidad del nicaragüense que siempre lo va a recibir con el brazo abierto, que lo va a hacer sentirse como otro nicaragüense más. Y por otro lado, el tema de las comunidades y el tema de la conectividad, pues en diciembre se inauguró los vuelos directos de La Habana hacia Nicaragua, Habana-Managua, con la línea aérea Conviasa. Es decir, ahora el turista ruso va a poder viajar de Moscú. Si sale de Moscú 12 horas, ya está en La Habana. Sí, desde Moscú a La Habana, te quedas unos días en La Habana y después seguís hacia Nicaragua. Y combinás, en el caso de Cuba, un turismo de sol y playa, con el caso de Nicaragua, que también tiene sol y playa, pero que tiene mucho más. Tiene cultura, tiene naturaleza, tiene actividades de aventura. La verdad es que creo que para el turista ruso, pues es un atractivo interesante el poder visitar dos países en un mismo viaje. Y además, según he entendido, para julio próximo el Instituto Nicaragüense de Turismo tiene algo especial. Para este julio estaremos conmemorando, y bueno, todo este año, el 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Estaremos con nuestros turoperadores, pues ofreciendo paquetes de turismo revolucionario y solidario hacia Nicaragua para que puedan también. Yo sé que hay muchos turistas, muchos rusos, muchos hermanos socialistas, comunistas en todo el mundo, que el tema de la historia de Nicaragua se vuelve un atractivo, precisamente el cómo la Revolución Popular Sandinista logró batallar, digamos, contra el imperio y salir victorioso y airado. Eso atrae ese turismo nostálgico. Muchos que fueron y participaron también en la revolución, ¿verdad? No solo de aquí en Rusia, sino alrededor de todo el mundo. Y entonces por eso estamos promoviendo estos paquetes donde no solo es participar en el evento central del 19 de julio, que es un evento abierto a toda la población, un evento multitudinario de las familias nicaragüenses, sino ir a conocerlo los lugares también emblemáticos e históricos que marcaron la pauta del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el conocer también la historia de nuestro general de hombres y mujeres libres, el general Sandino, ¿verdad?, que fue el ejemplo que siguió, digamos, la Revolución Popular Sandinista para lograr esa hazaña y esa gesta heroica. Entonces eso también está a disposición y estaremos fomentando eso a nivel internacional. Bueno, ministra, muchísimas gracias. Me ha convencido completamente. Ya estoy pensando en hacer la maleta el próximo julio. Esa es la idea y lo esperamos en Nicaragua. Estaremos realizando también viajes de familiarización, viajes de prensa, campañas con los influenciadores para que ustedes puedan ir y ver con sus propios ojos el destino y la oferta de Nicaragua. En eso quedamos. Y han dicho que usted está en una gira, ¿no? Sí. ¿De Rusia a dónde va? De Rusia voy a Taiwán. Y de Taiwán sigo para España para participar en la Feria Internacional de Turismo de España, la FITUR. Y luego regreso a Nicaragua. Bueno, que tenga suerte. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro reportaje sobre la presentación en Moscú de los atractivos turísticos de Nicaragua, que corrió a cargo de Anasha Campbell, directora del Instituto Nicaragüense de Turismo. Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.